la esquina. Que deje de sutilizar, por favor, que todos los amores son iguales. Nos dejan cicatrices al pasar, pero cuando se quedan tan adentro, recuerdos de los que hubo entre los dos. No es fácil comprender que te he perdido, que triste me dejaste en el olvido. Ay, si he llorado por tu amor, es porque te quiero mucho. Ya tu nombre no lo escucho, me dan ganas de llorar. Si he llorado por tu amor, es porque te fui sincero. Ya tu nombre no lo quiero, me haces falta, corazón. Esquina, que deje de sufrir ya por favor, que todos los amores son iguales, nos dejan cicatrices al pasar, pero cuando se quedan tan adentros, recuerdos de los montes de los dos, no es fácil comprender que te he perdido, que triste me dejaste en el olvido. Ay, si he llorado por tu amor, es porque te quiero mucho. Ya tu nombre no lo escucho, me dan ganas de llorar. Si he llorado por tu amor, es porque te fui sincero. Ya tu nombre no lo quiero, me haces falta, corazón.